tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía. Emitiendo a través de www.radioutopia.es y también a través del 107.3, la sintonía libre de la zona norte de Madrid. Tarde para hablar de Fernando Pessoa o de Alberto Caeiro o de Ricardo Reis o de Álvaro de Campos. Solo quiero amar, llenar tus brazos. O de otros 80 más nombres que representaban la escritura, la obra de Fernando Pessoa. Para ello están con nosotros dos amigos, dos invitados, esta tarde aquí en la radio. Uno de ellos es Cristóbal. Buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes, Armando. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ya has digerido los programas de Gloria, de Carver, de Bukowski? Sí, sí, sí, porque ya ha pasado bastante tiempo y ya se me van pasando las imágenes tan bonitas y los comentarios que hemos hecho de los anteriores poetas. Ahora estamos con Pessoa. A ver cómo vamos. Muy bien. También está con nosotros Diego, un hombre que lleva en su coche una pegatina que dice God bless Johnny Cash, ¿no? O algo así, ¿no? Algo parecido, así lo dice. God bless Johnny Cash. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí preparados ya para hablar de Fernando Pessoa, ¿no? Un intelectual, un escritor, un poeta ante todo, ¿no? Portugués. Bueno, que en muchos contextos es bastante poco conocido, ¿no? Y que conviene sacar a la luz de vez en cuando, y para eso estamos en una radio que hablamos de asuntos no de actualidad, o no siempre de actualidad, ¿no? Pero hoy lo ponemos nosotros de actualidad. Quizá lo primero sería hablar un poco de su biografía, ¿no? Sí, sí. Bueno, si queréis leo brevemente la contraportada del libro que tengo, que es una antología de Fernando Pessoa, que está prologada por Octavio Paz, que dice, sencillamente, para hacernos idea, ¿no?, para contextualizarle históricamente. Fernando Pessoa nace en Lisboa en 1888, muere en Lisboa en 1935. Pasó su infancia y juventud en Durban, Sudáfrica. Inició su obra poética en portugués en 1912 con algunos poemas publicados en la revista Águia. En 1913 publicó en inglés 35 sonetos. Fue, con Sá Carneiro, uno de los introductores en Portugal de los movimientos de vanguardia. Crea su obra proyectándola sobre cuatro personalidades distintas y divergentes: Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos y Pessoa mismo. No se trata de seudónimos ni de un juego de dispersión emocional, sino de individualidades que deben ser consideradas distintas del propio autor. La obra poética de Pessoa, muy dispersa, ha sido recogida en 9 volúmenes de obras completas, de los que nos interesan especialmente los 5 primeros: poesías de Fernando Pessoa, poesías de Álvaro Campos, poesías de Alberto Caeiro, odas de Ricardo Reis y Mensaje, único libro de poemas portugués que publicó en vida. Su obra ensayística ha sido recogida en Páginas de Estética y de Teoría y Crítica Literaria, Páginas Íntimas de Autointerpretación y Textos Filosóficos. La sensación que queda leyendo a Pessoa, ¿no?, es la de un hombre muy dueño de su propia vida y de su propia obra, a pesar de, y bueno, incluso con esto de los heterónimos, ¿no?, que ahora explicaremos un poquito más. Él era el dueño de su obra, el dueño de la interpretación incluso de su obra, ¿no? Fijaos, también de su biografía, fijaos. Si después de morirme quisieran escribir mi biografía, no hay nada más sencillo. Tiene solo 2 fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. entre una y otra, todos los días son míos. Está mal, sí. Sí, sí, sí. No, y por abundar un poquito en esto de ser muy suyo, ¿no? De ser muy, muy propio, muy, incluso exclusivo y excluyente de otras cosas y personas, ¿no? Se enamora de una chica, entra en una relación, tiene 31 años él, ella 19, salen juntos durante un año, mantienen una correspondencia epistolar, pero la relación se ve interrumpida por las extravagancias literarias de Pessoa, quien a veces firma sus cartas como Álvaro de Campos, a quien Ofelia, que es la chica, odia. Poco antes de romper, Pessoa le escribe: toda mi vida gira en torno a mi obra literaria, buena o mala, lo que sea, lo que pueda ser. Todos tienen que convencerse de que soy así, de que exigirme sentimientos, que considero muy dignos, dicho sea de paso, de un hombre común y corriente, es como exigirme que sea rubio y con los ojos azules. Bueno, sí, es llevar a último extremo lo, pues bueno, esa vida literaria o poética de Fernando Pessoa, ¿no? A través de esas de esos heterónimos a los que, digamos, que él incluso les da fechas de nacimiento, fechas de defunción, señala pues si uno estudia ingeniería, si vive aquí o vive allá, ¿no? Uh-huh. Digamos que, bueno, que hace una construcción, en fin, contundente, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es el primer caso de la literatura donde el yo poético o yo literario se desdobla en cuatro personalidades distintas, que es algo que más bien entronca con la posmodernidad, con lo que se ha llamado a partir de los años 70 posmodernidad. En ese sentido, Pessoa es un visionario, porque él de alguna forma quiere hacer ver que la verdad no es única, que la verdad se construya y se complemente con otras verdades distintas y antagónicas. Es decir, no hay que pensar que la verdad le pertenece a un sujeto cognoscente, un sujeto que conoce, sino que la verdad es múltiple y es esa integración de discursos es en donde reside la verdad. Por tanto, de alguna forma, su visión va en contra o rechaza la visión de la metafísica tradicional en donde hay un Dios, un yo y un objeto, y ese yo es único y es el sujeto cognoscente. Pessoa acaba con eso y hace personalidades literarias que tienen una visión sobre el mundo totalmente distintas, y él a veces desarrolla uno, a veces desarrolla otro, y eso es lo que queda de él. Yo creo que bueno, tanto este libro, tengo un libro muy bueno que recomiendo al oyente, que ya solamente el título, que lo dice todo, es de Ángel Crespo, que es uno de los mejores intérpretes y traductores de Pessoa en castellano, que llama el libro La vida plural de Fernando Pessoa, que está en 6 Barral, es del año 88. Y después yo soy conocedor de una tesis doctoral del año 90-91, que era Poética y Metafísica en Fernando Pessoa, del doctor Martín Lago. En esa tesis recuerdo que lo fundamental, lo que más se trabaja, es esta idea de yoes contradictorios, yoes dialécticos, que pretende llegar a la verdad a través de la contraposición y la integración de esos yoes, de esos heterónimos. No sé si me he explicado. Es la parte filosófica. Otra cosa es que lo hayamos entendido. Sí, pero bueno, pues no, pero sí, se ha quedado clarísimamente explicado, pienso, ¿eh? Bueno, pues yo no lo podría explicar mejor. Voy a leer una cosa de Pessoa sobre los heterónimos. Venga, por adelante. Ejemplo, ¿no? Sobre un poco cómo surge, según él, ¿no? La idea del heterónimo. Cierto día se me ocurrió gastarle una broma a Sacarneiro. Inventar un poeta bucólico de especie complicada y presentárselo, no recuerdo ya cómo, dentro de alguna especie de realidad. Pasé unos días elaborando al poeta, mas no lo conseguí. Ya había desistido cuando un día, por fin, era el 8 de marzo de 1914, me acerqué a una cómoda alta, cogí papel y comencé a escribir de pie, que es como escribo siempre que puedo. Y escribí 30 y tantos poemas uno tras otro, en una especie de éxtasis cuya naturaleza no lograría definir. Fue el día triunfal de mi vida, y nunca volveré a tener otro igual. Empecé con un título, O Guardador de Rebanos. Y lo que vino después fue la aparición de alguien a quien di enseguida el nombre de Alberto Cairo. Pido perdón por lo absurdo de la frase. De mí había surgido mi maestro. Fue esta la sensación inmediata que tuve. Tanto es así que, escritos los 30 y tantos poemas, cogí enseguida más papel y escribí, también uno tras otro los 6 poemas de Lluvia oblicua, de Fernando Pessoa. Inmediata y totalmente, era el regreso de Fernando Pessoa, Alberto Cairo a Fernando Pessoa, o solo él. O mejor, era la reacción de Fernando Pessoa a su inexistencia en tanto que Alberto Cairo. Aparecido Alberto Cairo, traté enseguida de descubrirle, instintiva y subconscientemente, unos discípulos. Arranqué de su falso paganismo al Ricardo Reis latente y descubrí su nombre y lo ajusté a él, porque en aquel momento ya lo veía. Y de repente, derivando de dirección opuesta a la de Ricardo Reis, me surgió impetuosamente otro individuo. De la máquina de escribir, sin interrupción, a chorro, salió la Oda Triunfal de Álvaro de Campos. La oda de este nombre y el hombre con el nombre que lleva. Creé una coterie inexistente. Establecí todo aquello en moldes de realidad. Gradué influencias, conocí amistades, oí dentro de mí discusiones y divergencias de criterio. Y en todo ello era yo, el creador de todo, quien menos presente estaba. Y parece que se ocurre hoy todavía. Si algún día pudiese publicar la discusión estética entre Ricardo Reis y Álvaro de Campos, se vería lo diferentes que son uno de otro, y cómo yo no soy nada en la cuestión. Fijaos en una anécdota, ¿no?, al respecto de todo esto de los heterónimos, ¿no?, que está novia suya, ¿no?, Ofelia, burlándose un poquito de toda esta historia, o por lo menos haciendo una interpretación singular, con cierto humor, dijo, creó un heterónimo para Pessoa, ¿no?, Ferdinand Person, que en francés Ferdinand ya sabéis que es Fernando, y Person significa persona, pero también significa en francés nadie, ¿no? Así que Ferdinand Person, como adverbio nadie, es un juego de palabras, ya que según ella, al no haberse creado ese yo definido, ¿no?, sería como ser nadie, ¿no? Se puede interpretar también así. Y Pessoa es persona en portugués. Por eso, ¿no? Efectivamente. Sí. Pero claro, es que es curioso que Person, ¿no?, en francés, es verdad, es nadie también, ¿no? Mira, aquí tengo yo, testimonio de Ofelia Queiroz, fue su novia, ¿no? Sí. Resultaba un poco confuso, principalmente cuando se me presentaba como Álvaro de Campos. Entonces me decía, hoy no he venido yo, sino mi amigo Álvaro de Campos. Y se portaba de una manera totalmente diferente. Descomedido, decía cosas sin nexo. Es decir, que él con ella actuaba de distinta forma según, de alguna forma, representara un personaje u otro. Creo que eso llega hasta el extremo de la forma de dirigirse a ella, él cuando en uno de los personajes que la llama bebecito, amor mío, es muy cariñoso y utiliza una serie de palabras muy infantiles para dirigirse a ella. No sé si es cuando es Álvaro Cairo o cuando es Campos, no lo sé. Y ella en principio, por lo que tal, al principio está muy, muy enamorada de él, y él es muy juguetón y él hace como cosas para hacerla reír y demás. Lo que no sé muy bien es la evolución, porque aquello no prosperó como parecía que podía haber prosperado, porque era una chica que trabajaba en un comercio, no sé si en el mismo donde trabajaba él. Y poco a poco, creo que por influencia de los padres de ella, de alguna forma no querían que pudiera estar con él. Algo así. Pero lo que quiero decir es que él mismo, actoralmente, interaccionaba con ella según el personaje que le tocaba ese día. Sí, yo he leído en algún sitio de estos días algo así como Fernando Pessoa no sabía conducir, pero Álvaro de Campos sí. Exacto. Sí. Sí. O sea, luego es un personaje curioso en muchos terrenos, ¿no? Porque, bueno, aparte de su afición al alcohol, ¿no?, que no es algo curioso, sino parece universal. Ciertamente habitual. Sí que tuvo una muy notable relación con todo el tema del ocultismo, el misticismo, ¿no?, e incluso lo esotérico. Parece ser que se hizo más de 1000 horóscopos en su vida, ¿no? Estaba conectado con la masonería, con los templarios, ¿no? Y, en fin, y también incluso se carteaba con alguna maga y alguna medium, ¿no?, por ahí. Bueno, pues es algo llamativo en cualquier caso, ¿no? Luego podemos hablar, si queréis, cuando ya vayamos avanzando un poquito más, ¿no?, al hablar de sus temas y demás, podemos hablar también de su ideología política, que es también singular. Que él bueno, ya no desvelo, luego hablaremos un poquito más. Y eso, quizá podríamos también empezar a tratar cuestiones temáticas, ¿no? Bueno, mira, yo, ya que hemos hablado de las cartas con Ofelia y tal, pues tenemos aquí un poemilla que se llama, que empieza con todas las cartas de amor, Y bueno, pues lo podemos leer, ¿no? Que es precioso. Es un poema que lo vas a leer, pero yo ya lo sé de memoria. Pero bueno, léelo. Todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fuesen ridículas. Yo también, en su momento, escribí cartas de amor, como las otras, ridículas. Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas. Pero, al final, solo las criaturas que nunca escribieron cartas de amor son ridículas. ¿Quién volviera al tiempo en que escribía, sin darme cuenta, cartas de amor ridículas? La verdad es que hoy, las cosas que recuerdo de esas cartas de amor son ridículas. Todas las palabras esdrújulas, al igual que los sentimientos esdrújulos, por naturaleza son ridículas. Yo ese poema, no sé por qué, que lo recordaba de esta forma, que voy a recitar. Todas las cartas de amor son ridículas, pero más ridículas son las personas que no escriben cartas de amor. Bueno, es lo mismo, es otra... precioso. Lo has hecho tuyo. Sí, sí, sí. Sí. Hecho mío, no sé si lo saqué de alguna lectura de él, pero desde luego que ya hemos sacado un tema, que es el amor, otro es el ocultismo, otro es la política, pero yo creo que poesía, Pessoa lo que también pretende en sus escritos es adentrarse en el misterio. O sea, es un pensador misterioso porque practica el ocultismo. Él mismo entendía la poesía como una forma iniciática de entrar en el misterio, de escribir misteriosamente. Por eso a veces se hace tan farragoso, por eso las contradicciones de los personajes, de los heterónimos, para el lector sencillo le resulta tan incomprensible, ¿no? Él pretendía desarrollar ese misterio y de hecho estaba muy ducho en numerología, astrología y bueno, se han encontrado muchos manuscritos de horóscopos, porque tenían la idea de aquella que cuando una persona, un ocultista o una persona esotérica no acertaba con las predicciones, era un error de la lectura de esa persona del futuro, pero un error del astrólogo, no del procedimiento. Es decir, que debió ser algo que en su época debía tener mucho predicamento. Y Pessoa fue uno de ellos que lo desarrolló. Uh-huh. De todos modos, dices tú de los lectores, pero hay que añadir, ¿no?, que él en vida apenas tuvo lectores, porque ciertamente sus obras se publicaron la mayoría póstumamente. O sea, que ha sido conocido más recientemente, quizá, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que leyendo hay un librito, unos diarios suyos, es un libro así pequeñito, en la editorial Gadir, y a mí, bueno, por lo que he ido leyendo... O sea, da la sensación de que debía haber ahí en Lisboa, en la Lisboa de Pessoa, pues una vida intelectual intensa, ¿no? Posiblemente muy, muy, muy, muy acotada dentro de las propias personas que lo hacían, ¿no? Pues salen personajes a Carneiro, a Almada Negreiros, y da la sensación de que siempre se encontraban en un bar. Estaban un rato, iban a casa de uno, estaban hasta las 3 de la mañana, y de alguna manera todo quedaba un poco entre ellos. Te mando una carta, te mando dos poemas, y bueno, parece que efectivamente, o sea, había una preocupación por publicar, porque bueno, sacaron revistas, se hacían intentos por aquí y por allá, pero bueno, que de alguna manera era un mundo artístico que parece que como que se alimentaba a sí mismo y bueno, era ahí dentro. Y sin apenas relación, por cierto, con lo español, ¿no? Vivimos muy de espaldas a Portugal, como apunte al margen un poco. Sí. Esta es la verdad. Bueno, habría que también saber, ya no sé si solo España, pero ¿por qué, por ejemplo, un personaje como Pessoa, si hubiera sido inglés? Vamos, yo que estoy convencido de que, habría... no sé, alguna academia institucional que llevara su nombre, porque como obra literaria creo que, hay pocas que se puedan comparar en cuanto a intensidad, en desarrollo en el tiempo. Este hombre hizo teatro, hizo poesía, bueno, no se participó de muchas acciones, ¿no? O sea, que era un artista, no sé cómo decir, prolífico, y además, bueno, ya pues, seguiremos leyendo. No, y lo que comentaba antes, ¿no? Lo quiero recalcar un poco más, o sea, muy, muy consciente de su creación. Muy dueño, muy muy demiurgo, ¿no?, de su propia obra, ¿no? Y eso me parece interesante, en ese sentido, quizá, de los que más lo han cultivado así. Puedo pensar aquí en el caso de Jorge Guillén, por ejemplo, ¿no?, que sí que es muy consciente, muy abre su obra, la continúa, tiene sus cierres, tal, pero no es tan común, ¿eh? La gente va escribiendo un poco lo que le va saliendo, ¿no? Ya. Sí, yo creo que el mundo poético lisboeta estaba mucho más vinculado a Inglaterra y a Francia que a España. O sea, yo creo que de todo lo que he leído estos días, solamente cita a un autor español que más o menos es conocido y se tratan, pero no hablan de grandes poetas españoles para nada, ¿no? De hecho, él tuvo una formación anglosajona, ¿no? Claro, cultural. Claro. Y tuvo unos poemas que escribió en inglés al principio, después, pero creo que a partir de 1917 o así, solo escribe ya en portugués. Tengo aquí también un libro, ¿no?, que luego, si queréis, sacamos algún poema de él, 90 poemas últimos, editorial Hiperión, de Ángel Crespo, ¿no? Pero aquí se habla, volviendo al tema de los temas, valga la redundancia, se hablaba de los temas, dice, añadiendo a los temas ya tradicionales del desasosiego, el tedio de vivir, la génesis y justificación de la heteronimia, y otros temas tratados, venían a unirse, para estimular su producción, el del rompimiento con Ofelia, hablábamos, el de unos nuevos amores, cuyas huellas encontrará el lector y y también el del presentimiento de la muerte. Y con respecto ya, si me dejáis, me meto ya un poco en materia, con esto de la muerte, que me ha interesado un poquito en este caso, sobre todo, uno de sus últimos poemas. Dice, es tal vez el último día de mi vida. Lo uno también con esto que os decía antes de su... de esa forma de ser tan personal, ¿no?, y tan excluyente de cualquier influencia, es tal vez el último día de mi vida. He saludado al sol levantando la mano derecha, mas no lo he saludado diciendo adiós. Hice la seña de que me gustaba verlo antes, nada más. Muy bonito. De hecho, creo que fue en el último día de su vida cuando escribió. Pues que yo tenía aquí preparado, era un poco para el cierre, la última, o sea... escrito el 29 del 11 de noviembre del 35. Bueno, esta es en inglés. I know not what tomorrow will bring. Uh-huh. Parece como de las últimas frases también escritas, ¿no? Bueno, yo creo que toda su obra en general se puede traducir o se puede interpretar también como cierto pesimismo hacia él, hacia su obra y hacia la situación política. Me gusta especialmente el poema Tabaqueira. No sé si procede ahora leerlo. Procede, es muy largo. Procede, que ya empezamos, si queréis, empecemos a leer alguna cosa, ¿no? ¿Sí? A lo mejor sería interesante, si lo sabemos, decir de qué heterónimo es. Claro. O qué corresponde un poco, ¿no? Tabaqueira pertenece a Álvaro de Campos. Bueno, voy a leer solamente un poquito nada más, ¿eh?, porque lo más fuerte, lo más bonito, lo que más atrae y llamativo para el lector es el comienzo. Dice, no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Esto aparte, tengo en mí todos los sueños del mundo. Pues ya empieza ya a ver todo lo que ve desde las ventanas, que desde la calle. Ventana de mi cuarto, cuarto de uno de los millones en el mundo que nadie sabe quién son. Y si lo supiesen, ¿qué sabrían? Ventana que dan al misterio de una calle cruzada constantemente por la gente. Calle inaccesible a todos los pensamientos. Real, imposiblemente real, cierta, desconocidamente cierta, con el misterio de las cosas bajo las piedras y los seres, con el que la muerte que traza manchas húmedas en las paredes y vuelve blanco el pelo de los hombres, con el destino que conduce el carro de todo por la calle de nada. Y ya la última estrofa. Hoy estoy convencido como si supiese la verdad, lúcido como si estuviese para morir y no tuviese más hermandad con las cosas que la de una despedida, y esta casa y las que la siguen, se vuelve la hilera de vagones de un tren y hay un largo silbido dentro de mi cráneo y hay una sacudida en mis nervios y crujen mis huesos en la arrancada. A mí es un poema que es mucho más largo, pero que el comienzo me parece precioso, y además que es un poema que se suele citar bastante, y sobre todo el comienzo, no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada, aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Digo, por ir leyendo un poquitillo... Que... Pues mira, voy a con otro de Álvaro de Campos, que se llama Lisbon Revisited, de 1923, digo porque hay otro posterior con el mismo título y otra fecha. No, no quiero nada. Ya he dicho que no quiero nada. No me vengáis con conclusiones. La única conclusión es morir. No me traigáis estéticas. No me habléis de moral. Echad de aquí a la metafísica. No me pregonéis sistemas completos. No alineéis ante mí las conquistas de las ciencias. de las ciencias, Dios mío, de las ciencias, de las artes, de la civilización moderna. ¿Qué mal he hecho yo a los dioses todos? Si tenéis la verdad, guardadla. Soy un técnico, mas con técnica tan solo dentro de la técnica. Esto aparte soy loco, y con todo el derecho de serlo. Con todo el derecho a serlo. ¿Habéis oído? No me fastidiéis, por el amor de Dios. ¿Me querríais casado, fútil, cotidiano y tributable? ¿Me querríais lo contrario de esto o lo contrario de cualquier cosa? Si yo fuese otra persona, os daría gusto a todos. Así, tal como soy, resignación. Id al diablo sin mí, o dejad que me vaya al diablo a solas. Ir juntos. ¿Para qué? No me cojáis del brazo. No me gusta que me cojan del brazo. Quiero ser solitario. Ya he dicho que soy solitario. Ah, el fastidio de querer que sea de la compañía. Oh, cielo azul, el mismo de mi infancia, eterna verdad vacía y perfecta. Oh, suave tajo ancestral y mudo, pequeña verdad donde el cielo se refleja. Oh, revisitada pena, Lisboa de antaño de hoy. Nada me deis, nada me dais, nada me quitáis, nada sois que yo me sienta. Dejadme en paz, no he de tardar, que nunca tardo. Y mientras tardan el abismo y el silencio, quiero estar a solas. Soy la de Álvaro de Campos, dijiste, ¿no? Sí. Sin embargo, yo, por ejemplo, fíjate, no he leído estos días nada de Álvaro de Campos, sino que yo he leído más de Alberto Caeiro y también algunos ortónimos, como os decía antes, ¿no? Pero me parece muy bastante conectado, ¿no? Creo que hay coherencia, ¿no? Con lo que también cuenta Álvaro de Campos, o sea, Alberto Caeiro. Os leo un ejemplo más breve. Este es un estilo, eso sí, diferente, ¿no? Una poesía muy natural, bastante sencilla, ¿no? Y después, bueno, que es que Alberto Caeiro pretende ser un poeta iletrado, casi un analfabeto, ¿no? Según lo cuenta el otro heterónimo, que es el que le hace el prólogo, que es Ricardo Reis. Por lo tanto, su poesía es como muy muy sencillo, muy sencilla, ¿no? Aunque con mucha profundidad. Por ejemplo, acepta el universo como te lo dieron los dioses. Si los dioses te hubieran querido dar otro, te lo habrían dado. Si hay otras materias y otros mundos, que los haya. Sí. Y fijaos este otro, que es quizá uno de los que a mí más me gusta, y este es de los que yo conocía un poco de antes, ¿no? Dice lo siguiente: más allá de la curva del camino, quizás haya un pozo y quizás un castillo, o quizás solo la continuación del camino. No lo sé ni pregunto. Mientras voy por el camino antes de la curva, solo miro el camino antes de la curva, porque no puedo más ver más que el camino antes de la curva. De nada me serviría estar mirando para otro lado y para aquello que no veo. Que nos importe solo el lugar donde estamos. Hay suficiente belleza en estar aquí y no en otra parte. Si hay alguien más allá de la curva del camino, que se preocupen ellos por lo que hay más allá de la curva del camino. Ese es su camino. Si tenemos que llegar allí, cuando lleguemos lo sabremos. Por ahora solo sabemos que allí no estamos. Aquí solo hay el camino antes de la curva, y antes de la curva el camino sin curva alguna. Bueno, está claro que es el momento, ¿no? Es el momento. La vida, el carpe diem. Es una especie de nihilismo, ¿no? Yo también, o sea, casi un estoicismo, no sé si malsano, ¿no? Fijaos cómo esto, os voy a leer algo, a ver si lo encuentro pronto. Sí, mira, vale, no, esencialmente es un poema que es que va en la misma línea del que has leído tú, que es de Ricardo Reis. Que es lo mismo, pero fíjate tú. Para ser grande, sé entero, nada. Tuyo, exageres o excluyas. Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. Así la luna entera en cada lago brilla porque alta vive. Es decir, depositar toda la fuerza, toda la energía en lo mínimo que hagas en ese momento, en la realidad, en el presente. Y es muy bonito esto de pon cuanto eres en lo mínimo que hagas, ¿no? Que parece que es una... Claro, pero yo pensaba, según leía esto, que si todo el mundo en la humanidad hubiese pensado así, habríamos avanzado algo, ¿o no? Bueno, es que sabes lo que... Yo en el fondo creo que este hombre no era... O sea, bueno, no es que no fuera pesimista, obviamente sí que hay... Pero es que en esa reivindicación de estar en el ahora, estar en el instante, en... por muy pequeño que sea, ¿no? Ahí siempre, ahí podemos encontrarlo todo, ¿no? No hace falta. El otro día, cambiando un poco de tema, pero estuve leyendo y viendo la obra de las troyanas de Séneca, ¿no? Hay una de Aristófanes, la de Séneca, que Séneca era un estoico, como sabéis. Claro, las mujeres troyanas, hay varias posturas. Una vez que han los griegos atenienses han destruido la ciudad, 10 años de sitio, todos los hombres asesinados, torturados, violaciones, de todo, ¿no? Entonces hay una que dice, bueno, ahora me van a poner con otro tío, me voy a casar seguramente con otro hombre ateniense, que a lo mejor es el que ha matado a mi marido, a mis hijos, ha violado a mi hija, tal, tal, tal, tal, tal, y voy a intentar vivir feliz con él. Claro, claro. O sea, es que, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, esto es un poco, me recuerda un poquito este estoicismo, creo que malsano, ¿no? Que profesa Alberto Caeiro / Fernando Pessoa, porque yeah. Aunque aquí pone Alberto Caeiro, un poco más arriba pone Fernando Pessoa, tampoco nos engañemos demasiado, ¿no? Dice un texto suyo, un poema, que haya, porque claro, es que si lo aplicamos a todo, fijaos qué cosas, en mi opinión, más perversas pueden salir, ¿no? Que haya injusticia es como que haya muerte. Yo nunca daría un paso para alterar aquello que llaman la injusticia del mundo. Ya. Claro, si fuera por él, no habría ni derechos humanos ni nada de eso parecido, ¿no? Eso es muy escéptico y oscuro. Sí, y además que se afilia a unos movimientos también muy sospechosos. Claro, Fernando Pessoa es polifacético. No podemos ver en él que sea una persona que tenga claro todas las facetas y que todas las facetas graviten en torno a unos valores éticos o estéticos que sean iguales. Yo creo que aquí estamos viendo la pluralidad de él. Bueno, yo esto a lo mejor lo entendería más en un plano, porque en algunos textos él habla sobre si el arte debe ser ético, moral, sí. Y yo creo que, no lo sé, esto que nos has leído tú, pero a lo mejor no se refiere, a lo mejor, no sé si se refiere a cuando dice algo injusto, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, no. Que a lo mejor tiene más que ver un poco, claro, con su postura sobre el arte, ¿no? Que parece ser que esa polémica también entre los especialistas, ¿no? Hay quien le asocia con movimientos claramente de derechas, lo relacionan con Marinetti, ¿no? Que fue un autor fascista, amigo de Mussolini y tal. Y otros dicen, no, es que es una cuestión, de un pensamiento sobre la estética, ¿no? Y un pensamiento sobre el arte, ¿no? De hecho, mencionan que en algún momento se manifestó su malestar en relación con Salazar y con la dictadura del Estado Nuevo, ¿no? Claro, todo eso son interpretaciones. Él mismo, hay aquí tengo aquí una ficha que él mismo se hizo, una ficha biográfica, ¿no? O autobiográfica. Él mismo se declara. Sería interesante hasta casi leer esto entero, ¿no? No sé si queréis, es un poquito largo, pero bueno, voy a leer solamente. Dice, por ejemplo, posición patriótica, ¿no? Partidario de un nacionalismo místico, dice él de sí mismo, del que sea abolida toda infiltración católico-romana, creándose, si es posible, un sebastianismo nuevo que la sustituya espiritualmente, si es que en el catolicismo portugués hubo alguna vez espiritualidad nacionalista que seguía por este lema: todo por la humanidad, nada contra la nación. O sea, que tiene un carácter bastante nacionalista. Posición social, anticomunista y antisocialista. Lo demás se deduce de lo expuesto arriba, tal, etcétera. Sí. Muy divertido, por cierto, esto. añadamos, ¿no?, a lo que hemos dicho antes de su contacto con la masonería, con la gnosis, ¿no?, y con movimientos de estos tipo ocultistas y demás, su origen parcialmente judío, parece ser. Eso. Yo, de este tema, lo has comentado tú antes, pero yo no tengo. Es lo que he leído por ahí, no recuerdo dónde, pero lo he leído. Me parece, no sé si su padre, su madre o algún familiar, que le viene por vía familiar. Bueno, pues hemos hablado un poco de las esferas fundamentales de él, ¿verdad? Luego también la espiritualidad, de la que no hemos hablado, que está muy transida de misterio y de esoterismo. Pero él, por algún lado, habla de la espiritualidad de las cosas, la espiritualidad de la naturaleza, y se habla de un paganismo que se da en él. Eso claro, parece contradictorio con la proyección política que pudiera tener según lo que comentábamos antes, porque eso es un amor a la vida instantáneo. No sé en qué poema, luego lo encontraré. Creo que es Álvaro de Campos quien se define efectivamente neopaganista y de alguna forma contradice todas las proyecciones y todas las ideas políticas que pudiéramos haber comentado antes. Es decir, él es un fingidor y dice que el poeta es un fingidor, ante todo en ese poema que no sé si hemos leído, ¿no? No lo hemos leído. No, pues ese, léelo, aunque sean los primeros versos, si quieres. Yo creo que lo puedo encontrar con facilidad. Yo tengo manos, aquí lo tengo, sí. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor. El dolor que en verdad siente. Y en el dolor que han leído, a leer sus lectores vienen. No los dos que él ha tenido, sino solo el que no tienen. Y así en la vía se mete, distrayendo a la razón, y gira el tren de juguete que se llama el corazón. Entonces, bueno, pues entiendo que si partimos de este, que es autopsicografía, ¿no?, que es como se llama el poema, todo lo demás, todo lo que podamos leer posteriormente, ya partimos de que es una pose, de que es una forma de explicar la realidad que no se corresponde con el yo. Él ya dice que es un fingidor. Bueno, os cuento que esto que he dicho de que es su ascendencia judía, es en esa ficha biográfica que él mismo crea, ¿eh? Dice ascendencia general, mezcla de hidalgos y judíos. Puede ser verdad o no, ¿eh? O sea, que esto vaya ser, mezcla, ¿eh? Puede ser literatura, ¿no? Pues bueno, ya que has sacado tú el tema de la poesía, el poeta es un fingidor y demás. Yo creo que ahí, en ese poema, lo que pretendes explicar es un poco también el sentido que tiene lo de los heterónimos, ¿no? Sí. Pero fijaos en este otro poema. De los poemas de poesías completas de Alberto Caeiro. Uh-huh. La asombrosa realidad de las cosas es mi descubrimiento de cada día. Cada cosa es lo que es. Y es difícil explicarle a alguien cuánto me alegra esto y cuánto me basta. Basta existir para sentirse completo. He escrito bastantes poemas. He de escribir muchos más, naturalmente. Cada poema mío dice esto. Y todos mis poemas son distintos. Porque cada cosa que hay es una manera de decirlo. A veces me pongo a mirar una piedra. No me pongo a pensar si siente. No me pierdo llamándole hermana mía. Pero me gusta por ser una piedra. Me gusta porque no siente nada. Me gusta porque no tiene parentesco alguno conmigo. Otras veces oigo pasar el viento y me parece que solo para oír pasar el viento vale la pena haber nacido. No sé qué pensarán los demás cuando lean esto, pero me parece que esto debe estar bien, porque lo pienso sin esfuerzo, sin idea de que otras personas me oigan pensar, porque lo pienso sin pensamientos, porque lo digo como mis palabras lo dicen. Una vez me llamaron poeta materialista y me extrañó porque yo no creía que se me pudiese llamar nada. Yo ni siquiera soy poeta. Veo. Si lo que escribo tiene algún valor, no soy yo quien lo tiene. El valor está allí, en sus versos. Todo esto es absolutamente independiente de mi voluntad. Bueno, es que completando a lo que dices, hay una frase que yo me acordaba, lo encontraba en internet. Dice Pessoa, ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo. Sí, todo eso hay que complementarlo con una vida muy solitaria, muy marginal, donde empieza a escribir y ese es su desafío diario. Algunas veces hemos hablado aquí, Cristóbal, de si la interpretación psicológica de los poetas tendría algún sentido o no, ¿no? Sí. Pero de luego, si en alguno tiene, es en Pessoa, ¿no? O sea, sí. Si en alguien sería interesante tener un análisis psicológico, ¿no?, por parte de algún psicoanalista, psiquiatra, tal. De algún poeta sería, yo creo, de este. Yo elegiría este, ¿no? Claro, porque es que evidentemente son varias personalidades, son de desdoblamiento de la personalidad. Claro. Pero yo creo que, de alguna forma, todos tenemos distintos yoes. Es decir, representamos unos roles sociales, evidentemente, que son mucho más fuertes y no podemos salirnos de ellos, pero el pensamiento, lo que está dentro del pensamiento, uno a veces se siente de una forma y a veces se siente de otra. Es lo que os comenté después de haber estado leyendo poemas de Bukowski, por ejemplo, me salen mis ocurrencias y mi pensamiento, se me hace muy bukowskiano. O sea, parece que hay varios personajes que están luchando dentro de uno y el rol social nos obliga obliga a ser uno, evidentemente, uno o dos. Él no, él se permite, porque es poeta, ser todos los que son. Y tú el otro día que me decías, Armando, que había llegado hasta 74 heterónimos, ¿no? Sí, creo que yo leí que por ahí llegó de 80, sí, también sí. Mencionaba Diego antes, ¿no? Por ahí, sí, sí. O sea, cuatro cosas son los conocidos, ¿no? La verdad es que en estos poemas, de todas maneras, hay yo creo que hay una lucha, ya lo hablaremos con esto de la metafísica, la filosofía, el lenguaje, porque claro, en este poema que nos has leído tú ahora, está como, bueno, lo importante no es la poesía, no, lo importante no es lo que yo diga de lo que hay, sino lo que hay. Pero nos lo dice a través del lenguaje, nos lo dice a través de un poema, ¿no? Entonces, parece que en muchos poemas lo que nos quiere decir que lo importante no es que podamos tener un pensamiento de algo, sino a lo mejor, no sé, un tipo de contemplación, coexistir, un coestar con lo que se ve, pero sin dejando el lenguaje a un lado, solo que para decirnos esto tiene que utilizar el lenguaje, ¿no? Entonces ahí parece que hay esa lucha entre la experiencia poética, por decirlo de una manera, o la experiencia como humano, y luego la persona que nos escribe sobre esa experiencia, ¿no? Claro, por eso está muy bien traído lo que dices, y demuestra relación con este heterónimo, ¿no? Con Alberto Caeiro, ¿no? Porque, ahora buscaré la cita si queréis, pero os comentaba que es un pretende imitar o ser un poeta pues muy sencillo, muy casi del hombre. Mira, tengo aquí alguna cosa, ¿no? Esto lo escribe el otro heterónimo, Ricardo Reyes, ¿no? Estados puros como los de la niñez, los del hombre primitivo, el hombre esencial, natural, libre, serán los ejes temáticos de la poesía de Alberto Caeiro, ¿no? Solo a través de esos estados de inocencia va a llegar el poeta a su total identificación con los demás seres. O el único camino posible, el único válido, para procurar el conocimiento de las cosas, ha de hacerse a través de los sentidos, porque como el poeta asegura, las cosas no tienen ningún sentido oculto, son tal y como se nos muestran. Por ejemplo, hay alguna cita más, ¿no? Por ejemplo, no es un verso que menciona, no es suficiente no ser ciego para ver los árboles y las flores, es necesario también no tener filosofía alguna. Con filosofía no hay árboles, hay ideas tan solo. Y os voy a leer un poema para ilustrar un poco esto, un poco más, ¿no? Soy un guardador de rebaños. Sí. El rebaño es mis pensamientos y mis pensamientos son todos sensaciones. Pienso con los ojos y con los oídos y con las manos y los pies y con la nariz y la boca. Pensar una flor es verla y olerla y comer un fruto es saber su sentido. Por eso cuando un día de calor, me siento triste por gozarlo tanto. Me tumbo a lo largo en la hierba y cierro los ojos calientes. Siento todo mi cuerpo tumbado en la realidad. Sé la verdad y soy feliz. Fijaos cómo termina, ¿no? Mencionando seguidas casi la palabra realidad y la palabra verdad, ¿no? O sea, mi cuerpo tumbado en la realidad. Sé la verdad y soy feliz. ¿Este quién es? ¿Qué es? Caeiro. Claro, esto viene al hilo de lo que habéis comentado sobre la contemplación, ¿no? Exactamente, el del sensacionismo que estábamos comentando antes. Bueno, yo creo ver algunos ecos nietzscheanos un poco, ¿no? Del abandono de la metafísica y de los valores y, por supuesto, de la racionalidad occidental, de volver a la naturaleza sin ideas anteriores y sin ideas prefijadas en el sujeto. Entonces, es abandonarse a la sensación que tiene ese momento. Y de alguna forma yo creo ver ecos nietzscheanos, porque seguro que lo había leído, claro. Claro, pero tú fíjate, porque yo leyendo, yo creo que sobre todo es Caeiro, no estoy seguro, pero de alguna manera hay veces que estás leyendo y estás pensando en Descartes y en ese que de repente está en la idea. En el mundo, igual el mundo ni existe, pero hay una idea, ¿no? Y a partir de la idea, bueno, ya Descartes desarrolla lo suyo, aunque, claro, el Pessoa es siglo XIX, principio del siglo XX, y yo creo que hay una lucha feroz contra, voy a leer unos textos suyos del Dos Diarios, hay una lucha contra la filosofía, en concreto contra la metafísica. Claro, claro. También leyendo los diarios se ve y se aprecia mucho que asistí a algunas clases, y entonces hacen un trabajo de Aristóteles, de no sé cuántos. O sea, se ve que leía, que le daba la filosofía, ¿no? En los diarios dice: soy un poeta impulsado por la filosofía, no un filósofo con cualidades poéticas. Me fascinaba observar la belleza de las cosas y dibujar lo imperceptible, lo minúsculo, que define el alma poética del mundo. La poesía está en todo, en la tierra y el mar, en el lago y en la ribera del río. También está en la ciudad, no lo niegues, se hace evidente a mis ojos mientras estoy aquí sentado. Hay poesía en esta mesa, en este papel, en este tintero. Hay poesía en el ruido de los coches, en la calzada, en cada movimiento vulgar y ridículo de un obrero que, al otro lado de la calle, pinta el cartel de una carnicería. La verdad es que, en fin, pues un poco lo que apuntamos, ¿no? Si os parece, podemos intentar poner un poquito de música basada en poesía de Pessoa, El abuelo y el nieto, de Lucas Zelder. Vamos a ver si nos funciona el audio. ¿Te parece? Vamos, vamos. Vamos allá. Al ver al nieto jugar, el abuelo entristecido dice: ¿quién pudiera estar otra vez entretenido? Volver al tiempo encantado en que castillos yo construía, y de veras bien armado guardaba hasta el otro día. Pero era todo tristeza al despertar lleno de brío y ver que por la limpieza los habían destruido. Mas el nieto no lo escucha, porque él se encuentra ganado por el fervor de la lucha que trabaron sus soldados. Y mientras pena abstraía construido, un castillo entre las rocas. Ya lo levanto. Seguimos aquí en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, en definitiva, hablando de Fernando Pessoa, hablando de Alberto Caeiro, hablando de Ricardo Reis, hablando de Álvaro de Campos, con Cristóbal, con Diego, que es un autor con su complicación, ¿no? Diego, ¿cómo lo ves? Es complicado, complicado. Ahora estábamos hablando... los poemas, cuando tenemos distintos heterónimos, la temática es diferente, pues da la sensación de que no, ¿no? Parece que estas creaciones de Pessoa, un poco lo que quiere es poder enfrentarse a un mismo tema desde diferentes lugares, ¿no? De diferente manera, con diferentes técnicas. Uh-huh. A lo mejor él siente que hay un poema que si lo escribe un pastor, pues pueda tener... más verdad que si lo escribiera un ingeniero. Entonces, a lo mejor al ingeniero le permite escribir de otra manera, diferente, pero al final parece que son temas que confluyen en un mismo, sí. En mismos lugares, ¿no? Pues yo, siguiendo con Caeiro, ¿no? Fijaos cómo niega la tradición literaria incluso, ¿no? Fijaos, los pastores de Virgilio tocaban la zampoña y otras cosas. Y cantaban el amor literariamente. Dicen, yo nunca he leído a Virgilio, ¿para qué habría de leerlo? Pero los pastores de Virgilio no son pastores, son Virgilio. Y la naturaleza es hermosa antes que eso. O sea, la preponderancia, lo que hablábamos un poquito antes, de las cosas, tú lo mencionabas, Diego, frente a las palabras, ¿no? Claro, claro. Porque es que hay algún otro poema por ahí, que bueno, ahora mismo no recuerdo, no sé si lo encontraría, que no sé decirte si era de Caeiro o de Ricardo Reis, pero que de alguna manera la idea es esa. O sea, en un poema que nos habla de lo que sea, de la naturaleza, al fin y al cabo el que nos habla es, o sea, nos está hablando el poeta de lo que tiene él dentro, más que hablarnos de la naturaleza en sí misma, ¿no? Pero bueno, es que esto... Claro, un poco en la filosofía además del siglo XX es... Claro, es bastante contradictorio esto de Virgilio, ¿no? Pues claro, porque un poeta negando la poesía... claro, sí, sí, ¿no? Sí, pues sí. Un poquito... Pero así son muchos de sus poemas, que de alguna manera lo que te está diciendo es que esto que yo digo no vale, sino lo que vale la experiencia que me lleva a decir lo que yo digo, ¿no? Entonces... Mira, otro poema también que niega un poquito cuestiones poéticas, ¿no? En este caso... La rima, no lo voy a leer entero porque es un poquito largo y tampoco es tan interesante, ¿no? Pero voy a leer una parte para que entendáis lo que digo, ¿no? No me interesan las rimas. Raras veces hay dos árboles iguales, uno junto a otro, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿hemos leído algo de Oda Triunfal? Yo creo que todavía no. Es uno de los más... De los que gozan de más predicamento. Sí, bueno, pasa que es un poema largo ese, ¿no? No, ya, es el comienzo. Bueno, pégate Cristóbal al micro. Sí, sí. Bueno, yo como estamos con Caeiro, voy a leer otro de Caeiro. Escucha un momento, antes estaba hablando cerca, ¿no? Perfecto. Bueno, la verdad es que de Caeiro hay muchos, ¿no? Sí, tú, ya, perdona, ya es casi un profesional de esto, Cristóbal. Hombre, somos todos. Diego Lamas ha llegado el último y los últimos son los primeros. Ya ha arrasado. No veas ya cómo se ha adaptado aquí al chiringuito. Cuando puedas, luego me dejas un poco este. Sí. Quiero improvisar alguno, luego cuando tú vale. Leas. Bueno, este es un poema que se llama, bueno, no tiene título, empiezo. Es noche, la noche es muy oscura. En una casa a gran distancia brilla la luz de una ventana. La veo y me siento humano de los pies a la cabeza. Es curioso que toda la vida del individuo que vive allí, y no sé quién es, me atraiga solo por esta luz vista desde lejos. Sin duda su vida es real, y él tiene rostro, gestos, familia y profesión. Pero ahora solo me importa la luz de esa ventana suya. Pese a que la luz está ahí porque él la ha encendido, la luz es la realidad inmediata para mí. Nunca paso más allá de la realidad inmediata. Más allá de la realidad inmediata no hay nada. Si desde donde estoy tan solo veo aquella luz, con relación a la distancia en que estoy hay solo aquella luz. El hombre y su familia son reales por el lado de allá de la ventana. Yo estoy en el lado de acá, a una gran distancia. La luz se ha apagado. ¿Qué me importa que el hombre continúe existiendo? La realidad más inmediata. Él habla mucho, ¿verdad? De que es que lo citan a él, de todos sus pequeños cuadros que hace de luz y de habitaciones y de calles, pero hay muchos temas que se repiten, y uno de ellos es el de la luz, el de los bares, el de las mujeres andando por la calle, hombres solitarios. También habla de trenes, de barcos, las ventanas. Es que eso sí podría ser Edward Hopper. Claro, claro, es un adelanto, ¿verdad? Es, ¿no?, un adelanto, sí, sí, sí, sí, es continuamente. Y claro, todo lo que ve desde la ventana para él es el mundo, es la realidad, y no quiere ninguna otra metafísica que la explique, sino vivir ese momento. Y el poema que acabas de leer, que me lo has recordado. Bueno, pues no, simplemente por intentar situar este autor dentro de otros autores que hemos tocado aquí, que hemos hablado fundamentalmente de la poesía de la experiencia, de Cavafis y de otros autores, yo creo, o por lo menos podríamos decir, que otra de las características que Pessoa tiene, aparte de su complejidad, es el intimismo. Es un poeta muy intimista, que desarrolla y explica, intenta afinar concienzudamente cada una de las sensaciones que tiene, sobre todo el primero de todos, Alberto Caeiro. Y esa disección de sentimientos no ha sido habitual. Antes, cuando hemos leído a otros, a Bukowski y demás, son como más acciones, son como más ideas. Más narrativos, ¿no? Más narrativas. Él coge un sentimiento, una luz en una ventana, una niña como aquí que está con las chocolatinas de la tabaqueira, y lo describe y se fija exclusivamente en eso, ¿no? Tiene la capacidad de posar la mirada en una cosa y desarrollarlo. Sí, intentar sacar alguna conclusión de ello, ¿no? Es decir, alguna extraer de una realidad una verdad, ¿no? Sí. Sí. Mira, es que acabo de encontrar unos versos que de los que has leído antes de Virgilio. Bueno, parece ser un poema, pero son cuatro versos. Nunca oíste pasar el viento. El viento solo habla del viento. Cuanto le oíste es mentira, y la mentira está en ti. A ver, otra vez, digo, nada más que no lo he leído bien, si no te importa, sí, un poquitín más alto, que me ha parecido precioso. Nunca oíste pasar el viento. El viento solo habla del viento. Cuanto le oíste es mentira, y la mentira está en ti. Me parece impresionante, ¿eh? Hay que profundizar mucho para entenderlo. Es el instante vivido. Sí, pero además es, claro, cuanto oímos, de la experiencia que uno puede tener, ¿no? Cuando está, no sé, siente algo, ve algo, le da algo que pensar, ¿no? Te dice, no, está en ti. O sea, está en ti todo. O sea, tú habrás visto y eso te habrá parecido, pero lo que tú has podido pensar es algo que está en ti, ¿no? No nos viene de fuera. Nos viene porque hay algo fuera, quizá, que nos lo recuerde, ¿no? Pero, o que nos lo haga brotar de alguna manera. Luego es un poeta, un poco por lo que hemos leído también, ¿no? Y por lo que se ve, sobre todo en Alberto Caeiro, ¿no? Muy, muy de la naturaleza. Y yo os voy a leer aquí un par de poemas, o de lo natural, ¿no? Fijaos en este poema que habla de... Empieza hablando de la comida, ¿no? Dice lo siguiente: en mi plato, qué mezcla de naturaleza. Mis hermanas las plantas, compañeras de los manantiales, santas a quien nadie reza. Y las cortan y las traen a nuestra mesa. Y en los hoteles los clientes ruidosos que llegan con sus portamantas piden ensalada indiferentes, sin pensar que exigen a la madre tierra su frescor y sus hijos primeros, las primeras verdes palabras que ella tiene, las primeras cosas vivas e irisantes que Noé vio, cuando las aguas bajaron y las cumbres de los montes verdes y encharcados surgieron, en donde el aire y en el aire donde había aparecido la paloma, el arco iris se desvanecía. ¿Veis, no? Que es muy... Y luego hay algún otro, ¿no? Que este es más filosófico incluso, ¿eh?, de que algunos de los que hemos leído, pero también relacionado con la naturaleza, ¿no? El misterio de las cosas, ¿dónde está? ¿Dónde está que no aparece, al menos a mostrarnos que es misterio? ¿Qué sabe el río de eso y qué sabe el árbol? Y yo, que no soy más que ellos, ¿qué sé de esto? Siempre que miro las cosas y pienso en lo que los hombres piensan de ellas, río como un regato que suena fresco en una piedra. Porque el único sentido de las oculto de las cosas es que no tienen ningún sentido oculto. Es más extraño que todas las extrañezas, y que los sueños de todos los poetas y los pensamientos de todos los filósofos, que las cosas sean realmente lo que parecen ser, y no haya nada que comprender. Sí, esto es lo que mis sentidos aprendieron solos. Las cosas no tienen significación, tienen existencia. Las cosas son el único sentido oculto de las cosas. Es que esto, claro, alguna forma contradice a la psicología también, la psicología racional, que más o menos viene a decir que cuando se percibe algo desde el significado. Es decir, tú ves un altavoz y cuando lo ves ya sabes lo que es y estás pensando como altavoz, ¿no? Es decir, hay todo un mundo, un campo semántico que rodea a la palabra. Pero claro, lo que de alguna forma Pessoa insta a que todo ese campo semántico nos olvidemos de ello y sencillamente tengamos la sensación de ese objeto. Nada más, lo cual es muy difícil porque a la hora de percibir, percibimos muchas cosas que nosotros sin querer instantáneamente volcamos sobre el objeto. Y él quiere parar todo ese pensamiento interno, quiere parar y detenerse en la cosa, en el objeto. Uh-huh. Es que de alguna manera, si nos poniéndonos un poco así filosóficos, ¿no? Dependemos entonces del lenguaje que tengamos, de la riqueza de nuestro lenguaje, de su pobreza, para poder comprender las cosas, o para poder, comprender, sentir. Él siempre habla mucho, ¿no?, ahí de... Entonces, claro, si pudiéramos quitarle la comprensión, o sea, el lenguaje que nos da una comprensión del lenguaje, pues entonces, claro, ¿qué decía antes? Que que sabemos lo que es el pan cuando lo comemos, o cuando sabemos qué es el pan, los ingredientes que llevan. Son como experiencias diferentes de las cosas, ¿no? Ya tengo aquí otro poema de Cairo, que dice: una hilera de árboles a lo lejos, allá en la ladera. Pero, ¿qué es una hilera de árboles? Árboles, solamente. Hilera y el plural árboles no son cosas, son nombres. Tristes de las almas humanas que todo lo ordenan y trazan líneas entre cosa y cosa, y colocan letreros para nombrar árboles absolutamente reales, y dibujan paralelos de latitud y longitud sobre la propia tierra inocente, más verde y florida que todo eso. Es que estamos... podríamos dar... Yo os quería hacer una pregunta para intentar, de alguna forma, hacer un alto en el programa y preguntaros. Es una pregunta que me ha saltado a mí estos días cuando le he estado leyendo a Fernando Pessoa. ¿Qué creéis que ha sido lo más llamativo, lo más seductor de Pessoa para que haya tenido tanto éxito? Es decir, yo he leído por ahí que es una persona que le podían haber dado el Nobel, ya, pero bueno, murió joven, pero de alguna forma ha fascinado a grandes poetas y filósofos del siglo XX. ¿Qué pensáis de todo lo que hemos hablado que es lo que más ha seducido de Fernando Pessoa? Por intentar hilvanar todos los heterónimos, tanto la poética como la metafísica, la estética, ¿qué creéis que ha podido ser? Pregunto para intentar, para que yo lector... Lo que veo, lo venimos comentando un poco, ¿no? Ese intento de interpretación, ¿no?, de la realidad a base de la poesía, en contradicción también, ¿no?, muchas veces con su propia actividad como poeta, ¿no? Yo creo que esa inteligencia intelectual, esa inteligencia y esa expresión, ¿no?, en lo poético, no en libros de filosofía, es lo que quizá más es relevante en él, no sé. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo... principios del siglo XX, ¿no? Y si lo pensamos, pienso ahora en la música, ¿no? En la música de principios del siglo XX era una música que también estaba retorciendo el lenguaje de lo que venía antes, ¿no? Una búsqueda de lenguajes diferentes, de formas distintas, ¿no?, de expresar, las vanguardias. O sea, de alguna manera yo creo que es un poeta muy de su época, ¿no? O sea, muy de las circunstancias generales, no sé si decir de Europa o del mundo occidental o algo así, pero yo creo que bueno, es su preocupación es por lo menos, bueno, con algunos, el Cairo, por ejemplo, por lo menos es ese... No, o sea, como lo hemos hecho hasta ahora, no, la metafísica no nos ha servido. Por ahí también habla, digamos, de la ciencia, que no vale, la sociología no vale. Entonces es como, yo creo que hay una necesidad de decir las cosas y de buscar las cosas de otra manera, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de tu propia pregunta? Sí, es una pregunta que me he hecho y la verdad es que después de haber leído no lo puedo decir... Yo creo que lo que Pessoa de alguna forma te impulsa es al misterio. Porque todo lo que estamos hablando de esa una supuesta mirada limpia, transparente, algo, es imposible realmente. Realmente es que cuando estamos hablando de esto, de las insinuaciones que nos hace él, esas son unas insinuaciones que no se pueden llevar a cabo porque normalmente nuestra perspectiva está hecha de palabras y él quiere llegar a la palabra desnuda. Y no sé, a mí me da la impresión que intentar hacer ese esfuerzo de alguna forma te impregna de religiosidad, de misticismo, algo me impulsa cuando intento mirar a la naturaleza así, que se cubre no una visión metafísica ni en absoluto teológica ni teosófica, que también se habla de ello, sino como misteriosa, ¿sabes? Esa impresión me da. Y después hay un poema que estaba intentando buscar, lo estaba buscando en internet, más o menos cuando ya estaba cerca de la muerte, que él viene a decir, bueno, ¿qué dos cosas recomiendas para el resto de la humanidad? ¿Qué haga el resto de la humanidad? Y dice, solo dos cosas, respirad y observar la naturaleza. Es decir, por un lado, respirad, que es ir a tu yo interno más íntimo y más auténtico, y mirad la naturaleza. Eso es lo que él dice, no sé en qué poema está, pero lo vi cuando estuve en Lisboa, en su tumba, al lado pone este poema, que lo he intentado buscar en internet, y algo debo decir mal porque no está. Lo has mencionado ese día alguna otra vez en los programas, Cristóbal, y es interesante, porque aquí hemos hablado de contemplación, ¿no? Que al final la respiración se puede considerar, ¿no?, una contemplación, pero creo que era algo así como que el sentido de la vida o los placeres que aún a los que uno puede aspirar, ¿no? Uh-huh. Eran ser consciente de la respiración y contemplar la naturaleza. Creo uh-huh. que iba por ahí, ¿no? Sí, era eso. Era eso. Y era lo que Pessoa uh-huh. también habla de ello. Entonces, a mí me da la impresión de todo lo que estamos hablando, de que abre un boquete de misticismo, pero un misticismo, digamos, del bueno, ¿eh? No es teológico ni teosófico, ni es un espiritualidad, ¿no? Espiritualidad muy interesante. Eso desde luego, como personaje de Pessoa, como persona, ¿no?, debía de tener una enorme vida interior, ¿no? Sí. Nosotros vamos pensando en, mira, se me ha desabrochado el cordón de la zapatilla, ¿no? Y Pessoa ya pensando en otras cosas. Has hablado de la muerte, bueno, ¿no? Yo tengo aquí un par de poemas que tratan este tema, que me parecen interesantes. Bueno, uno ya lo he dicho antes, ¿no? Es mucho más largo, pero no lo voy a leer entero. El de las fechas de su biografía, ¿no? Pero otro es el siguiente. Dice, cuando llegue la primavera, si ya estuviera muerto, las flores florecerán de la misma manera. Y los árboles no serán menos verdes que la primavera pasada. La realidad no me necesita. Siento una enorme alegría al pensar que mi muerte no tiene ninguna importancia. Si supiese que mañana moriría y la primavera llegase pasado mañana, me moriría contento porque ella llegaría pasado mañana. Si ese es su tiempo, ¿cuándo habría de llegar si no en su tiempo? Me gusta que todo sea real y que todo esté en su sitio. Y me gusta porque sería así aunque no me gustase. Por eso, si me muero ahora, muero contento, porque todo es real y todo está bien. Podéis rezar en latín sobre mi féretro, si queréis. Si queréis, podéis bailar y cantar a su alrededor. No tengo preferencias para cuando ya no pueda tener preferencias. Lo que sea, cuando sea, es que ha de ser lo que es. Muy bien. Me parece uno de los poemas más interesantes, sí, ¿no? Sí, hemos leído. No sé si tienes tú, Diego, alguno de la muerte. Por aquí tengo. Que, por cierto, me recuerda a este poema, a uno que leímos el día de Bukowski. Sí. Cuando hablaba de esto de su muerte, ¿no? Que qué pasará después de su muerte. Creo que lo leíste tú, además. Sí. Habla de su mujer, que es cómo se quedarán los demás, sí, ¿no? Pues, pero estoy intentando recordarlo. Sí. Diego. Bueno, voy aquí con otro que tenemos de Cairo. Todas las opiniones que hay sobre la naturaleza nunca han hecho crecer una hierba o nacer una flor. Toda la sabiduría respecto de las cosas nunca ha sido cosa que se pueda agarrar, como las cosas. Si la ciencia quiere ser verdadera, ¿qué ciencia más verdadera que la de las cosas sin ciencia? Cierro los ojos y la tierra dura sobre la que me he echado. Ya lo hemos leído este, me acabo de dar cuenta. Esto es lo que acabamos de leer. Cierro los ojos y la tierra dura sobre la que me he echado tiene tan real, realidad que hasta la espalda lo siente. No, no, pero es otro, es otro, ¿Sí? Ah, pues es que cuando hemos llegado a la espalda sobre el suelo me quedé... Bueno, pues lo termino. Perdón. Cierro los ojos y la tierra dura sobre la que me he echado tiene tan real realidad que hasta la espalda lo siente. No necesito el raciocinio donde tengo la espalda. Muy bien. Sí, no... es otro, distinto, porque este era el que... No recuerdo, pero es seguro que es otro, ¿eh? Sí, bueno, es que como hemos llegado con lo de la espalda, he pensado, ¿no? No, pero claro, es que es normal, también es el mismo, sí. A pesar de los heterónimos, porque este que era Alberto... Este es Cairo, sí. Ah, Cairo, sí. Este es Cairo. Claro. Bueno, yo estoy ya intentando también dar con alguna frase así, porque en general los poemas son bastante largos, y he encontrado uno que me gusta mucho, ya que estamos acabando y hemos hablado también de la espiritualidad de Fernando Pessoa y demás. Dice, es un tema que no hemos tocado, que es el tema de la libertad, ¿no? Dice, solo esta libertad nos conceden los dioses, someternos a su dominio por voluntad nuestra. Más vale así que lo hagamos, porque solo en la ilusión de la libertad existe. Es decir, que la libertad existe aunque estemos en el dominio o en la voluntad de los dioses, que es lo que dicen, que es lo que tal, aún así somos libres, estamos por encima de los dioses. Bueno, eso es de un idealismo, ¿no? De un, sí. Sí. Mira, yo tengo uno, que ahora es un cambio un poco el tema. Sí. Que se llama, este es de Álvaro de Campos y se llama Callos a la manera de Oporto. Ah, sí, lo he encontrado yo por ahí abajo también. Un día, en un restaurante, fuera del espacio y el tiempo, me sirvieron el amor como unos callos fríos. Le dije con delicadeza al misionero de la cocina que los prefería calientes, que los callos, y eran a la manera de Oporto, nunca se comen fríos. Se impacientaron conmigo. Nunca se puede tener razón, ni en un restaurante. No los comí, no pedí otra cosa. Pagué la cuenta y me fui a dar una vuelta por la calle. ¿Alguien sabe lo que quiere decir esto? No lo sé yo, y fue a mí a quien sucedió. Sé muy bien que en la infancia de todo el mundo hubo un jardín particular, o público o del vecino. Sé muy bien que nuestro jugar era su dueño, y que la tristeza es de hoy. Lo sé de sobra, pero si pedí amor, ¿por qué me trajeron callos a la manera de Oporto fríos? No es plato que se pueda comer frío, pero me lo trajeron frío. No protesté, pero estaba frío. Nunca se puede comer frío, pero llegó frío. Muy bonito. Bueno, pues lo que comentaba antes ya, que para el lector que esté interesado en Pessoa, es muy interesante el prólogo que tiene Octavio Paz de una antología de Fernando Pessoa que está editado en... Creo que esta editorial es Editorial Laya, es un prólogo precioso de Octavio Paz, y también recomiendo La vida plural de Fernando Pessoa de Ángel Crespo, aparte de los múltiples libros que hay sobre él y los estudios. Pues a mí me apetecía dos cosas, ¿no? Hablaros un poquito de su posicionamiento político, ¿no? Aunque nos pasemos un poco de hora, creo que no hay problema. Y luego también para hablaros un poquito de los ortónimos de los 90 últimos poemas de su vida, ¿no? Pero fijaos en esto, hablábamos antes de lo de la injusticia, que nunca movería un dedo, ¿no? Porque es como la muerte tan inexorable, ¿no? Dice, no lo voy a leer entero, es un poquito largo, pero os lo resumo, leo partes. Ayer por la tarde un hombre de la ciudad hablaba a la puerta de la fonda, hablaba conmigo también, hablaba de la justicia y de la lucha para que haya justicia, y de los obreros que sufren, y del trabajo constante, y de los que tienen hambre, y de los ricos que solo tienen espaldas para eso. Y al mirarme vio lágrimas en mis ojos, y sonrió con agrado, creyendo que sentía el odio que él sentía y la compasión que él decía que sentía. Pero yo apenas lo escuchaba. ¿Qué me importan a mí los hombres y lo que sufren o suponen que sufren? Sean como yo, no sufrirán. Todo el mal del mundo viene de preocuparnos los unos por los otros. Sea para hacer el bien, sea para hacer el mal. Nuestra alma y el cielo y la tierra nos bastan. Querer más es perderlos y ser desgraciado. Bueno, no prosigo, ¿no? Tremendo. Me parece tremendo. Tremendo. Tremendo. Me parece. Tremendo. Bueno, me parece interesante también, lo reconozco. Hombre, de alguna manera es como llevar hasta las últimas consecuencias esa. Ese. No sí, sé, ese distanciamiento. Sí, ese. El lenguaje, o sea, lo que podamos pensar, al fin y al cabo no significa nada, ¿no? No sé, se levanta el sol, se pone. Sí, parece como que. ¿Qué me importan a mí una los piedra, hombres? El agua, la injusticia. Y lo que sufren, o suponen que sufren. Todo el mal del mundo proviene de preocuparnos los unos por los otros, sea para hacer el bien, sea para hacer el mal. Y otro que veréis, ¿no? Ayer el predicador de sus verdades habló otra vez conmigo. Habló del sufrimiento de las clases que trabajan, no del de las personas que sufren, que son al final quienes sufren. Habló de la injusticia de que unos tengan dinero y otros tengan hambre, que no sé si es hambre de comida o si es solo hambre del postre ajeno. Habló de todo cuando pudiese hacerlo enfadar. ¿Qué feliz debe ser quien puede pensar en la infelicidad de los demás? ¿Qué estúpido si no sabe que la infelicidad de los demás es de ellos y no se cura desde fuera? Porque sufrir no es tener falta de tinta o que el ataúd no tenga aros de hierro. Que haya injusticia es como que haya muerte. Yo nunca daría un paso para alterar aquello a lo que llaman la injusticia del mundo. Mil pasos que diera para eso serían solo mil pasos. Acepto la injusticia como acepto que una piedra no sea redonda y que un alcornoque no haya nacido pino o roble. He cortado la naranja en dos y las dos mitades no pudieron quedar iguales. ¿Para cuál he sido injusto? Yo, que voy a comerme las dos. Joder, es que... Un poco claro. Esto, la verdad es que a nosotros nos parece chocante, pero quizá en su mentalidad... ¿Es una mentalidad de tipo filosófico o es una mentalidad de tipo político? Yo pienso que posiblemente las dos cosas, ¿no? Pero creo que esto es un ejemplo de ideología reaccionaria. Él mismo se declaraba totalmente anticomunista y antisocialista, ¿no? Con todos los respetos, ¿eh? Que... No, es sorprendente con la calidez que tiene luego en otros poemas y la empatía que tiene hacia los que sufren. Y también hacia él, porque él tiene poemas en el de Tabaquería que dice, fallé en todo, he cometido todos los errores. Es decir, que él de alguna forma es consciente de la injusticia del mundo, es consciente de la... Pero le da igual, o sea... Pero le da igual, o sea, es consciente de ello, es decir, que tiene esa mirada, sin embargo, parece que esa mirada no le lleva a la acción. Sí, a pensar en un movimiento obrero, a pensar en ayudar. Es decir, que la empatía que tiene sentimental no se traduce en una empatía política. Creo que va por ahí. Mira, claro, pero acordaos, perdona Diego, de esto que yo leía antes sobre esa frase que le decía a la novia, ¿no? Que toda su vida giraba en torno a su obra literaria, todos tienen que convencerse de que soy así, de que exigirme sentimientos que considero muy dignos, dicho sea de paso, de un hombre común y corriente, es como exigirme que sea rubio con los ojos azules. Da la sensación de un hombre muy centrado en lo propio, ¿no? En sí, sí mismo. Es un individualismo. Es que, claro, a veces... solipsismo también me viene de vez en cuando, ¿no? Como ese que parece que el universo, el mundo, se ha quedado ahí, ¿no? Dentro de él. Y, bueno, de alguna manera, pues él es capaz de equiparar un amanecer o el hecho de que haya un árbol junto al río... pues con el hecho de que haya gente que sufra o que haya injusticias en el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso... Mira, hay una frase por aquí que dice: el hecho divino de existir no debe asimilarse al hecho satánico de coexistir. Bueno. Sí. Sí, bueno, también hay que reconocer una cosa, ¿no? Y eso es verdad. Creo que es una verdad objetiva que todos podemos constatar. Nuestros problemas vienen del contacto con los demás. También nuestras grandezas, ¿eh? Pero nuestros problemas, desde luego, y en una perspectiva pesimista, por cierto, no hemos dicho que hay quien dice que los portugueses en general pecan, quizás un poco tópico, ¿no? Pero es verdad que son algo, o sea, poco, ¿no? Arrojados, poco optimistas, ¿no? Pasa también en el noroeste de la península, ¿eh? Sí, sí. De España, quiero decir. Bueno, yo quería decir que, claro, para romper una lanza, pues a favor de él, sí que viendo los poetas y los intelectuales que le han influido, realmente a Pessoa, que hay algunos como Sá Carneiro, luego están Apoliner, Mayakovsky, hay algunos que le han influido en en la corriente literaria, como también hablan del saudosismo, pero claro, ninguno de estos son personas, yo que sé, que pertenezcan a movimientos críticos sociales. Es decir, no estamos hablando de que ha sido influenciado por Bakunin o por Marx o por otros filósofos. Es decir, y eso forma parte de la formación intelectual de él. Él estuvo en Sudáfrica, que era una colonia inglesa, y supongo que la educación allí, de alguna forma, sería colonialista y no tendría en cuenta todo el mensaje de solidaridad que se forjó en Europa con el marxismo a finales del siglo XIX. Él estuvo ausente de esa formación. Bueno, es por una forma de justificarlo. Claro, hablan de la aventura futurista, hablan del pintor Almada Negreira, del poeta Mario Sacaneiro, pero efectivamente son influencias no políticas, son exclusivamente literarias y poéticas o pictóricas. Por eso quería yo un poco intentar contextualizar su obra dentro de esto, que no mama de grandes poetas sociales o de grandes ideologías filosóficas, que ya las había en el siglo XIX. Sí, que está formado en valores burgueses. Pues en Sudáfrica, imagino que los principales autores que se trabajarían ahí, pues sería pues la ilustración inglesa y la ilustración francesa, alemana, pero me da la impresión que en ningún caso de todo lo que he leído figuran autores que podían haberle influido en otra línea. Pues yo, si me dejáis, no sé, si queréis, para ir terminando, voy a contaros un par de cosas y podéis, si quieres, buscar algún último poema, ¿no? Para hablaros de los ortónimos, ¿no? Que tengo aquí, de este Ángel Crespo que mencionabas antes, estudioso y conocedor de la obra de Pessoa, un libro, son sus poemas escritos entre el año 30 y el año 35, sus últimos 6 años, sus últimos 90 poemas, que habían sido algo olvidados e incluso postergados por la crítica, y Ángel Crespo pues les da valor, ¿no? Yo os voy a leer algunos, para que veáis que sí que es verdad que, a pesar de ser ortónimos, es decir, están firmados con su nombre, no son Cairo ni son ningún otro, tratan temas similares y que en realidad vienen a completar un poco quizá algo que podía estar faltando en su obra, como es una sensación de autenticidad, ¿no? Por el hecho de ser poeta fingidor que él decía, ¿no? Sí. Que tú mencionabas antes. Este poema dice lo siguiente: me miro frente a frente y conozco quién soy. Estoy loco, evidente, pero ¿qué loco estoy? ¿Porque soy más poeta que persona estoy loco? ¿O por tener completa la noción de ser poco? No sé, mas siento muerto mi ser vivo de ahora. Nací aborto, por cierto, salvo el tamaño y la hora. Muy bueno. Luego os voy a leer dos más. No me quiero enrollar tampoco demasiado, ¿no? Pero son poemas que tienen su frase lapidaria también, como este. Basta pensar al sentir, para sentir al pensar. Mi alma es la que hace reír, a mi misma alma al llorar. Después de parar y andar, después de quedarse e ir, he de ser quien va a llegar por ser quien quiere partir. Vivir es no conseguir. Y ya os leo el último, quizá uno de los mejores de este libro, ¿no? Estoy poniendo pesados, ¿verdad? No sé. Este es muy cortito. Casi anónima sonríes y el sol dora tu cabello. ¿Por qué para ser feliz hace falta no saberlo? Efectivamente, qué bien. Qué bien. Bueno, Diego. Sí, bueno, yo querría recomendar, porque he traído un número de la revista Poesía, que es una revista que edita, creo que no sé si lo seguirá editando el Ministerio de Cultura. Es una revista que, si podéis, hoy en día con esto del internet, es posible que se pueda encontrar. Son unas ediciones maravillosas. Esta es sobre Fernando Pessoa. Recuerdo otra de Almada de Negreiros, otra de Rimbaud. Hay muchas. En su momento eran caras. Hoy en día es posible que ya con esto de libros usados y tal, pues a lo mejor se pueda encontrar a buenos precios. Son unas revistas maravillosas, esta de Fernando Pessoa. Esta en concreto es la hizo la Ediciones Siruela, con el Ministerio de Cultura, el año 95. Además, esto viene muy bien, ¿no?, para que si algún oyente se quiere hacer una escapada a Lisboa, tiene un mapa fantástico con lugares relevantes en la vida. Es una ciudad maravillosa y quisiera que no estado ya tarde, sí, ¿no? Es una buena excusa. Es una buena excusa. Una ciudad maravillosa. Seguir los rastros de Pessoa. Bueno, pues una vez dicho esto, pues bueno, pues tengo aquí un par así de poemas, ¿no?, para terminar. Esto es uno de Cairo. La nieve ha puesto un mantel callado sobre todo. Nada más se siente que lo que pasa dentro de casa. Me envuelvo en una manta y no pienso siquiera en pensar. Siento un gozo de animal y vagamente pienso. Y adormezco sin menos utilidad que todas las acciones del mundo. Tengo por aquí, tenía yo otro, a ver si lo encuentro, de Campos, de Álvaro de Campos. A ver, este. Estoy cansado, claro, porque a esta altura uno tiene que estar cansado. ¿De qué estoy cansado? No lo sé. Y de nada serviría saberlo, porque el cansancio seguiría igual. La herida duele porque duele, no en función de la causa que la hace. Sí, estoy cansado, y un poco sonriente de que el cansancio sea solo esto. Ganas de dormir en el cuerpo, deseo de no pensar en el alma y por encima de todo una transparencia lúcida del entendimiento retrospectivo. ¿Y la lujuria sin par de no tener ya esperanza? Soy inteligente, esto es todo. He visto mucho y he entendido mucho lo que he visto, y hay un cierto placer en el cansancio que eso da. El de que, al fin, la cabeza siempre sirve para algo. Bueno, pues nada, estamos acabando. Yo he estado buscando alguno, pero voy a intentar prescindir de la lectura del último poema y sencillamente pues crear como un poema. Voy a intentar pensar yo alguna imagen pessoana y voy a intentar pensar dentro de la vida cotidiana en la que vivo yo, pues cuáles son esas imágenes que veo que me recuerdan mucho a Fernando Pessoa. Entonces, bueno, pues estoy intentando dentro de mi vida, pues me acuerdo mucho de la muchedumbre solitaria que veo en Villa de Vallecas, me acuerdo mucho de la oscuridad, de la luz, y sobre todo me acuerdo mucho de la mirada que los niños tienen a veces, que sí que se parece a Pessoa. Los niños a veces esa alucinación de ver el objeto y de no pensar y de hacer lo que él pretende, es decir, de no ir más allá del significado de la cosa. Yo creo que de alguna forma Pessoa pretende recuperar la mirada infantil, que es desnuda hacia las cosas. Y yo acabo con eso, un pensamiento personal. Estoy muy de acuerdo, sobre todo en lo referido a Cairo, ¿no? Pienso que es así. De hecho, Reis, ¿no?, declaraba, lo decíamos antes, ¿no? Sí. Bueno, además yo creo que también siempre habla que, bueno, como del asombro, de la curiosidad, que eso también siempre se atribuye mucho a la infancia, sí. Desgraciadamente, ¿no? Parece que es algo que muere con la infancia, pero esa curiosidad, pero el asombro. Es curioso, ¿no? O sea, a veces curiosidad, asombro, pero luego negación, ¿no?, del entusiasmo también, ¿no? O sea, es un poeta contradictorio, en cierto modo. Es que creció. Claro. Bueno, pues nos vamos a quedar con un poquito más de música, canciones de Pessoa, ¿no? Con Pessoa, de Lucas Sedler, que hemos encontrado hoy por aquí, es muy agradable, ¿no? Y bueno, compañeros, amigos, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias, Armando. Gracias, Armando. Y bueno, estaremos pronto por aquí para más programas, ¿no? Ya pensaremos. Ya el año que viene. El siguiente ya va a ser difícil de. Este año va a ser que no. Difícil de superar a estos poetas de este año, que han sido todos muy. Todo es buscar la nueva vuelta de tuerca que decía el clásico, ¿no? Hasta pronto, amigos. Feliz año 17. Vale, pues igualmente. Chao. Celebraban mi cumpleaños, yo era feliz y nadie estaba muerto. En la antigua casa hasta mi cumpleaños era una tradición de hace siglos, y la alegría de todos y la mía era algo indudable como cualquier religión. la época en que celebraban mi cumpleaños, yo tenía la buena salud de no darme cuenta de nada, de ser inteligente para mi familia y de no tener las esperanzas que los demás tenían por mí. Cuando tuve esperanzas, ya no supe tener esperanzas. Cuando por fin vi la vida, había perdido el sentido de la vida. Sí, lo que yo supuse que era, lo que fui por parentesco y de corazón, lo que fui en veladas de provincia, lo que fui porque me amaron y fui niño, lo que fui, ay Dios mío, lo que solo ahora sé que fui, qué lejos está. Ni sé dónde la época en que celebraba mi cumpleaños. Lo que soy ahora es como la humedad en el corredor al final de la casa, descascarando las paredes. Lo que soy ahora y la casa de quienes me amaron tiembla a través de mis lágrimas. Lo que soy ahora es que hayan vendido la casa, es que todos hayan muerto, es que yo haya sobrevivido a mí mismo como un fósforo frío. La época en que celebraban mi cumpleaños. Deseo físico del alma de volver a estar allí mediante un viaje metafísico y carnal, en un desdoblamiento entre yo y yo mismo. Ah, comerse el pasado como pan de hambriento, sin paciencia en los dientes para untarle manteca. Veo todo de nuevo con tal nitidez que ya no veo nada de lo que hay aquí. La mesa puesta con más lugares, con mejores dibujos, en la vajilla con más copas, el aparador con muchas cosas, dulces, frutas, el resto a la sombra debajo del estante, las tías viejas, los primos diferentes. Y todo era por mí, en la época en que celebraban mi cumpleaños. Para, corazón, para. No pienses. Deja el pensar en la cabeza. Oh, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Hoy ya no cumplo años. Duro. Se me suman los días. Seré viejo cuando lo sea. Nada más. Qué rabia no haberme traído el pasado robado en el bolsillo. La época en que celebraba mi cumpleaños.